Bueno, hermanos, abran su Biblia ahí en Primero de Reyes, es el pasaje o es el libro que hemos estado leyendo las últimas semanas. Recuerden que estamos con un recorrido histórico por el Antiguo Testamento y hemos llegado al punto en el que el pueblo de Israel se dividió en dos partes, el reino del sur, el reino del norte, el reino del sur gobernado por los descendientes de David, el reino del norte gobernado por una serie de dinastías. El reino del norte es en lo que nos estamos centrando particularmente en este curso, si Dios quiere a partir de noviembre, no en octubre, y ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer en octubre, pero en noviembre vamos a retomar para fijarnos qué pasó con el reino del sur, con los descendientes de David. Ahorita nos estamos entrando con el reino del norte. Este reino del norte tuvo prácticamente puros reyes perversos. Han pasado unos 150 años desde que se dividió el reino. Han gobernado unos 7 reyes aproximadamente. Y el más perverso de todos hasta ahora ha sido Acab. Y por eso nos estamos centrando en Acab. Además de que nos estamos centrando en él porque durante el reinado de Acab surgió un profeta que es de los más conocidos en las Escrituras, que es el profeta Elías, al que se le conoce también como el profeta de fuego. Entonces, nos quedamos hace 8 días, ahí en Primero de Reyes 18, estuvimos viendo cómo Elías, ante los ojos de todo el pueblo, hizo descender fuego del cielo para demostrar que solamente había un Dios, que solamente hay un Dios, para demostrar que Baal no existía, porque acuérdense que estuvieron ahí danzando, gritando, lastimándose los profetas de Baal y nadie respondió, porque Baal no existe. Y al final el Dios verdadero, Jehová, el Dios de Elías respondió y entonces los profetas de Baal fueron matados en el acto, al mismo tiempo. En ese momento fueron quitados de la tierra por orden de Dios. Y ese acontecimiento en Primero de Reyes 18 lo que nos muestra es que el Dios verdadero había demostrado su poder, había mostrado que el profeta Elías era un verdadero profeta de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, a pesar de esa manifestación tan grande, estaba sumergido en la idolatría. A pesar de esa demostración tan imponente, el pueblo de Israel estaba tan sumergido en la idolatría, llevaban 150 años en ella, al punto de que no reconocieron al verdadero Dios. A pesar de esa demostración, no quisieron reconocer al verdadero Dios. Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel, estaba furiosa, se puso como una leona enojada, fastidiada porque habían matado a los profetas de Baal. Este milagro no le hizo cambiar de opinión. Recuerden que Acab se había casado con una sacerdotisa de Baal, era hija del sacerdote principal de Baal. Entonces esta mujer estaba comprometida con la adoración de Baal, así que este milagro realmente no hizo que cambiara su opinión. Y Elías, al ver esa reacción de Jezabel, realmente Elías no podía comprender cómo es que esta mujer aún se aferraba a sus dioses. Y al ver que ni el pueblo ni Jezabel habían cambiado su opinión, se empieza a desanimar, se empieza a caer su ánimo, al punto de que terminó por tenerle miedo a Jezabel cuando ella amenazó con matarlo. Y dice ahí este pasaje de Primero de Reyes 19 que terminó huyendo al desierto. Vamos a ver los detalles de este relato. Vean lo que dice ahí, versículos del 1 al 4, en donde describe la ira de Jezabel, la reacción airada, enojada de Jezabel. Vean lo que dice, versículos del 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se refiere a Elías, viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces Acab regresa del monte Carmel, en donde había descendido fuego del cielo, y le reporta a su esposa lo que había sucedido. Oye, pasó esto, y le empieza ahí a contar, pero en vez de arrepentirse de sus pecados, Jezabel se propone matar al profeta Elías. Ahí hay algunas frases que hay que aclarar, por ejemplo, o que hay que meditar un poquito en ellas. Por ejemplo, ahí en el versículo 1, cuando dice que Acab le dio a Jezabel la nueva o el reporte, no podemos evitar pensar en que realmente Acab le reportaba a Jezabel, así como un siervo le reporta a su amo, a su patrón, lo que acababa de pasar. El registro bíblico, de hecho, desde que aparece el rey Acab en las escrituras, nos hacen pensar que Jezabel es la que había tomado el control de la casa. La esposa de Acab era la que había tomado el control de la casa, además de que parece que incluso había tomado muchos de los asuntos del gobierno de Israel. Ella era la que mandaba, como decimos los mexicanos, ella era la que llevaba los pantalones en la casa y además en el reino, en muchos sentidos, ella era la que gobernaba. Entonces vemos que Acab llega como, me lo imagino incluso, como espantado, como temeroso, reportándole a Jezabel lo que acababa de pasar. Oye, ¿qué crees que pasó? Y Jezabel reacciona con ira, ¿no? En el versículo 2 notamos la respuesta de ella, el mensaje que le manda a el profeta Elías, diciendo que iba, dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Parece que Acab no sintió mucho la muerte de todos aquellos profetas falsos o aquellos profetas del Dios falso, pero Jezabel sí se enojó. Y esto pues nos muestra, el enojo lo vemos en que mandó matar a Elías o lo amenazó por lo menos. Entonces, vemos que Jezabel había llegado a tener un nivel de influencia sobre el rey y sobre la nación que superaba por completo la influencia de Acab. A pesar de que Dios se había manifestado a la nación con aquellos manifestaciones de fuego, ella, Jezabel, se negó a reconocer a Dios. Había endurecido su corazón. Y esto nos recuerda un principio que hemos estado repasando y diciendo cada vez que se presta la ocasión, el hecho de que los incrédulos, los malvados, la gente que ha decidido en su corazón no obedecer al Señor, no importa cuántas señales vean, cuando dicen, cuando yo vea que sucede tal y tal, y cuando suceda tal cosa, ahora sí voy a creer, es falso, porque la gente de sí misma, desde su propio corazón, se endurece. Y aquí vemos que ella había endurecido su corazón, como Faraón lo había endurecido años antes, siglos antes. Faraón había visto grandes manifestaciones del poder de Dios, las plagas, la muerte de los primogénitos, todo el cielo oscurecerse, caer granizo del cielo, un montón de manifestaciones poderosas, pero se había endurecido. Así, Jezabel había endurecido su corazón, y la reacción ante esta ira de Jezabel en el versículo 3 dice que tuvo miedo y se fue para salvar su vida. Es difícil entender por qué este poderoso profeta terminó reaccionando de esa manera. Tampoco no. Como que no podemos entender la razón de que este profeta que acababa de enfrentar a cientos de profetas de Baal, a toda una nación, al rey, y que había orado y que había venido fuego del cielo y luego había orado y había caído lluvia inmediatamente y que el Señor lo había llenado de poder y había corrido delante del carruaje de aquel rey, ¿cómo es que ahora ante la amenaza de la reina se derrite por completo, termina por derribarse, ya no tiene fuerza? Como que no podemos entender ¿qué pasó con Elías? Aparentemente Jezabel estaba mostrando más fuerza, estaba más decidida a ir contra Elías. Es posible que Elías se haya desesperado, haya visto la reacción del pueblo, haya dicho, oye, ya se manifestó el poder de Dios evidentemente, claramente ante todos, y ni aún así entienden. Y luego la reina manda amenazar o amenaza al profeta y el pueblo no hace nada, el pueblo parece seguir apoyando a la reina. Entonces es posible que al ver esa reacción tibia, incrédula de Israel, al final Elías terminara por derrumbarse, por entrar en un periodo de tristeza profunda. Y esto nos recuerda algo que nos dice Santiago, el escritor Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, dice que Elías era un hombre con pasiones similares a las nuestras. Es decir, no era ajeno a estos periodos de tristeza que probablemente alguien no entienda, porque diga, ¿cómo es posible que esta persona que ha visto el poder de Dios en su vida, salvándole, transformándole, llenándole de bendiciones, de tantas cosas, y ahora caiga en esta profunda tristeza? Bueno, Elías era un hombre con una naturaleza igual a la nuestra y estaba sujeto a las mismas pasiones. Dice Santiago 5:17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bueno, y entonces ahí notamos cómo es que en el versículo 4 se sentó debajo de un enebro. Hay diferentes tipos de enebros, pero debido a la región a la que se dirigió, el enebro de esa región desértica es un arbolito que no crece más de 3 metros. Es un arbolito semifrondoso, medio espinoso, que no crece más de 3, 5 metros a veces. Allí se sentó y el versículo 4 dice que le dijo a Dios, basta ya. Llevaba 3 años y medio escondiéndose en el desierto, andaba de aquí para allá, vagando. Acuérdense que ya había pasado un periodo de sequía, alimentado ahí raquíticamente por cuervos, luego alimentado por una viuda, y llega ese momento en el que después de aquella manifestación y no ve arrepentimiento, dice, basta ya, ya no quiero más. ¿Por qué se desesperó este hermano Elías? Tal vez es porque estaba fijándose demasiado en la reacción de la gente. Estaba fijándose en cómo reaccionaba la gente. Les mencionaba la semana pasada que gracias a Dios, casi siempre que he predicado he encontrado rostros que afirman o por lo menos parecen estar recibiendo la verdad. Uno está predicando, voltea para acá, voltea para allá, voltea para allá, y parecen casi siempre personas que están afirmando la verdad o que parecen estarla recibiendo, que parecen interesados. Solamente recuerdo un par de ocasiones haber predicado en un lugar en donde todos estaban en desacuerdo. Todos estaban en desacuerdo. Fue en un velorio. En un velorio. La señora, la hermana que me invitó, se le había muerto su mamá. Ella era la única cristiana. Y cuando yo llegué todavía estaba ahí en una rezandera y tal. Entonces me dijo, pásele. Entonces pasé, pero ella se quedó afuera. Y todos los que estaban allí pues eran familiares del difunto, y empecé a predicar que solamente hay un camino a Dios, que es Jesucristo. Y recuerdo ver puras caras, pero duras, ahí mirándome como diciendo, ¿y este quién lo invitó? Y etcétera, ¿no? Pero no eran tantos, ¿no? Eran a lo mejor unos 20, 30 personas. Elías había enfrentado a toda una nación que estaban con Baal. Y cuando cayó fuego del cielo y ve que ellos siguen igual en su idolatría, probablemente se fijó demasiado en la reacción de ellos y pensó muy poco en quién estaba con él. Es decir, meditó mucho en quién estaba contra él y muy poco en quién estaba con él. Y por eso termina por desanimarse. Esa es una manera segura de desanimarte. Si quieres desanimarte, fíjate mucho en la reacción de la gente y medita poco en el apoyo que tienes de parte de Dios. Esa es una manera segura de desanimarse. ¿A qué punto llegó su desánimo? Versículo 4, le dice a Dios, quítame la vida, quítame la vida. Aún reconocía que su vida estaba en las manos de Dios, pero ya no quería vivir con tanta oposición y le dice al Señor, ya no quiero seguir, porque sigue diciendo versículo 4, no soy mejor yo que mis padres. Él reconocía un linaje. ¿Qué linaje era el que estaba reconociendo? El de los profetas del pasado. Había una serie de profetas y hombres que Dios había mandado al pueblo, que también habían sido rechazados como Elías. A ver, recuerden, hermanos, ustedes que han estado siguiendo toda la historia del Antiguo Testamento, profetas que también fueron rechazados, así como Elías, antes de Elías. Adán no era profeta. ¿Él es el primero? No. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés? Muchas veces en el desierto escuchó, para eso nos sacaste del desierto, nos quieres dejar aquí tirados, etc. Y muchísimas veces desde que salieron, cuando iban a pasar el Mar Rojo, mira, ya nos sacaste, quedamos atrapados, ahí viene Faraón, tenemos frente al mar, etc. Y cuando les faltó agua, cuando les faltó carne, y todas esas veces fue rechazado por el pueblo. ¿Quién más? Ya les di una pista, hermanos. ¿Quién más? ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel, aquel profeta que fue el último de los jueces. Y ya cuando era un anciano le dijeron, ¿sabes qué? Ya no te queremos como juez. Era el único que no había sido guerrero, pero también fue el único que nunca perdió una batalla. Y aún así le dijeron, ya no te queremos como juez, queremos un rey. Fue rechazado por el pueblo. Entonces, aquí Elías dice, así como mis padres, está reconociendo un linaje de hombres enviados por Dios, ellos fueron rechazados y a mí también me están rechazando, no soy mejor que ellos, y se llegó a desesperar. Entonces, aquí, hermanos, primer versículos del 1 al 4, vemos la furia de Jezabel contra el profeta. Pero vean, versículos del 5 al 8, cómo Dios provee para su pueblo. A pesar de que Elías se siente abrumado, el Señor manda un ángel para que le fortalezca. Vea lo que dice, versículo 5. Bueno, voy a leer del 5 al 8. Y acostándose bajo el enebro, se durmió, y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En ocasiones Dios envía a un ángel para fortalecer a sus siervos. Esto le había sucedido a Moisés y también le sucedió al Señor Jesucristo, como ustedes recordarán, ahí en el huerto de Getsemaní, cuando oraba y sudaba grandes gotas de sangre. Dice la palabra de Dios que Dios envió un ángel para fortalecerle. Incluso también le pasó a Pedro cuando estaba preso ahí en Jerusalén, el Señor envió un ángel para liberarle. Entonces le manda un ángel para fortalecerle, y luego versículo 6 le da de comer. Dice que había una torta ahí en las sobre unas piedras calientes, una torta cocida y agua. Entonces Dios nunca dejó a Elías y siempre le mostró su provisión. Cuando comenzó la sequía, lo mandó, este está más cerca, hermanos, ni modo, ya se les había olvidado lo de Moisés y se les había olvidado lo de Samuel, pero esto no tiene 15 días que lo vimos, a ver si se acuerdan. Cuando la sequía empezó, Dios envió a Elías, ¿a dónde? A un arroyo, el arroyo de Querit, y lo alimentó ¿con qué? Con carne y con pan que le traían unos cuervos. Ok, sí se acordaron. Entonces, Dios ahí le había sustentado. Luego, cuando se secó el río, lo mandó a otro lado. ¿Dónde lo mandó? A Sarepta con una viuda, y allí le proveyó, allí a través de la comida, de la poquita harina que tenía la viuda, le alimentó y la harina no faltó. Entonces el Señor siempre le estuvo mostrando a Elías que no lo iba a dejar, de hambre no te vas a morir, yo te voy a sustentar, yo te voy a dar, tú continúa con el ministerio, yo te voy a sustentar. Ahora que está todo desanimado en medio del desierto. El Señor ahora no envía ni a una viuda ni a un cuervo, ahora envía a un ángel para mandarle de comer. Y comió dos veces. Y le dice unas palabras. Versículo 7 le dice: el camino es muy largo para ti. Esta expresión creo que a veces ha sido mal entendida. Creo que la mejor manera de interpretar esta frase, versículo 7, el camino es muy largo para ti, es enfatizando estas palabras, para ti. Es decir, para ti, en tus fuerzas, el camino es muy largo. Si tú quieres continuar por tus fuerzas, el camino es muy largo. Come este pan, te estoy fortaleciendo. Con el alimento que te estoy dando, vas a ser fortalecido. Si tú lo quieres hacer por tu cuenta, para ti es muy largo, pero fortalécete para que continúes por el camino. El Señor tenía más para él, había más. Ese no era el final del camino, por lo tanto, Dios le proveyó milagrosamente para que cumpliera su misión. Y el versículo 8 dice que caminó 40 días y 40 noches. Esta frase se repite en varios pasajes de las Escrituras, esto de 40 días y 40 noches. Varios de los siervos de Dios pasaron ese tiempo en soledad. ¿Se acuerdan de uno que sea muy famoso? Que pasó 40 días y 40 noches ahí en el desierto, en la soledad. Jesucristo mismo. Y por ahí escuché otro, el mismo Moisés en el monte Oreb, el monte de Sinaí, pues. Entonces, pero el Señor les fortaleció. Bueno, el monte Oreb es lo mismo que el monte Sinaí, donde el Señor había dado la ley a Moisés. Entonces, ya vimos la furia de Jezabel, ahora ya vimos la provisión de Dios para su siervo, dándole ánimo para continuar. Ahora, noten aquí cómo el Señor se manifiesta a través de un sonido apacible y delicado. El Señor, a través de este sonido apacible y delicado, le va a mostrar a Elías una importante lección espiritual. Vea lo que dice, versículos, ahora voy a leer del versículo 9 al versículo 18. Es más, si usted trae una Reina Valera, les voy a pedir que, una Biblia de la traducción Reina Valera, les voy a pedir que lean por filas. A ver, acá a mi extrema izquierda, hermanos, van a leer versículos 9 y 10, a la de 3, acá los de la extrema izquierda, 1, 2, 3. Gracias, hermanos. Ahí le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? No encontramos aquí registro de que Dios hubiera dado la orden a Elías de que hiciera ese viaje. Más bien parece que el viaje había sido emprendido por Elías por iniciativa propia. Entonces, de allí parece desprenderse esta pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dijo que vinieras? ¿Quién te dijo que huyeras? ¿Qué haces aquí? Hay varios paralelos entre Moisés y Elías. Hay hermanos que encuentran algunos aspectos de su ministerio y algunos actos que parecen o que se asemejan mucho, son muy parecidos. Y al parecer Elías tiene en mente el ministerio de Moisés y quiere, él va al monte Oreb porque quiere encontrarse con Dios. Quiere tener este momento ahí de buscar al Señor, y me parece que esto es lo que buscaba, y por eso va hacia el monte Oreb, y el Señor le contesta o le pregunta, ¿qué haces aquí? La respuesta de Elías es, he sentido un vivo celo. Es decir, Elías, al ver cómo todo el pueblo de Israel, recuerden que estamos hablando del pueblo del norte, del reino del norte, como todo ese pueblo de Israel se había ido para adorar a un dios falso, al dios Baal, y cómo es que la reina estaba seduciendo a toda la nación para que fueran tras ese dios falso, y estaba sosteniendo a los profetas, multitud centenas de falsos profetas de un Dios que no existía, se había sentido completamente celoso, un vivo celo, había tenido una actitud de rechazo ante esa idolatría del pueblo. Y ahora que ha sucedido una manifestación del poder de Dios y el pueblo sigue en idolatría, ahora ve una situación insalvable. He sentido un vivo celo, dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Igual que Moisés. Cuando Moisés bajó de los 40 días y 40 noches en el monte Horeb, ¿qué se encontró abajo? A un pueblo que había abandonado el pacto con idolatría, con ahí adorando a un becerro de oro, igualito que Moisés. Al principio Elías se sentía un poco esperanzado, intercediendo por el pueblo allí en el monte Carmelo, pero ahora está desesperado por la situación. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, y termina diciendo, y solo yo he quedado. Él era el único que había quedado. La Biblia dice que no, había muchas otras personas, había mucha más gente que se había guardado de adorar a Baal, pero como Elías no los conocía, dice, solamente yo he quedado. Pide como si fuera el único. Ahora los hermanos aquí del centro izquierda van a leer los versículos 11 y 12. Fuerte y claro, como dice Pepe. A ver, adelante, hermanos. Una, dos, tres. Ok, gracias, hermanos. Ahí hay algunas manifestaciones probablemente sobrenaturales: viento, terremoto, fuego. Estos elementos en el Antiguo Testamento muchas veces son el símbolo de la presencia de Dios en varias ocasiones. De hecho, el viento, ruaj en hebreo, es lo mismo que espíritu. Entonces, Estas manifestaciones, acuérdense, el muro de Jericó, ¿cómo se derrumbó? Con un terremoto, un temblor, ¡pum!, se vino para abajo. Entonces, muchas de esas manifestaciones son símbolos de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, debido a que estos eventos representan poder y representan control. Hasta ese día, hasta el momento en el que Elías ha llegado al monte Horeb o el monte Sinaí, hasta ese día todo su ministerio se ha basado en manifestaciones espectaculares. Hasta ese momento todo lo que Elías ha hecho son manifestaciones espectaculares. Oró, dejó de llover. Oró, cayó fuego del cielo. Oró, volvió a llover. El Señor le dio una fuerza impresionante para correr delante de unos caballos. Todo ha sido espectacular en el ministerio de Elías. Lo que había hecho hasta ahora era mostrar la ira y la justicia de Dios. Pero eso no es todo lo que Dios tiene que manifestar. Y creo que en ocasiones, igual nosotros que Elías, queremos puras manifestaciones espectaculares, como si eso fuera todo lo que Dios puede hacer. Mucha gente busca a Dios porque busca sanidades, busca a Dios porque busca espectáculos, cosas impresionantes, como si ese fuera el trabajo de Dios, como si ese fuera el ministerio de Dios. En el versículo 12 dice que escuchó un silbo apacible. Después de estas cosas, en donde no estaba la presencia de Dios, encontró un silbo apacible. Dios a veces se muestra de maneras espectaculares, pero no es la única manera en que obra. A veces también se muestra en formas calladas y tranquilas. Dios quería mostrarle a Elías que que el tiempo para el juicio aún no había llegado. Pero mientras llegaba ese tiempo de juicio, Dios estaba obrando en el corazón de las personas de manera callada. Dios estaba obrando en el corazón de personas fieles de una forma callada. Vea lo que dice otra vez ahí el 12, tras el terremoto en fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego había un silbo apacible y delicado. Versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora sí, hermanos, de aquí del centro derecha, van a leer versículos 15 y 16. Adelante. 1, 2, 3. Estos tres personajes mencionados ahí, Hazael, Jehú y Elías, eran personajes que iban a terminar, y Eliseo, sí. Estos eran personajes que iban a terminar el trabajo que Elías había comenzado. Entonces, en vez de abandonar al pueblo, Dios manda a Elías a que regrese al lugar en donde lo había puesto para encargar el resto del trabajo. Había mucho trabajo por hacer, pero ahora Elías tenía que ungir a estas tres personas para que terminaran el trabajo que él había comenzado. Ahora sí, terminan los hermanos de acá de extrema derecha, versículos 17 y 18. 1, 2, 3. Ok, gracias hermanos. El Señor le asegura a Elías que hay 7,000 personas que no se han inclinado ante Baal. Aunque Elías se sentía desanimado porque decía que era el único, realmente había 7,000 que no se habían inclinado ante Baal. No eran espectaculares como Elías, no hacían bajar fuego del cielo, ni hacían que parara o volviera a caer lluvia, no eran igual de espectaculares, pero eran personas fieles a Dios. Eso es lo que representaba el silbo apacible. No todo es fuego, no todo es terremoto, no todo es, ¿cuál era la otra? Viento. No, yo he seguido trabajando, dice el Señor, en 7,000 personas, ahí calladamente. He estado obrando en esas 7,000 personas para que me sean fieles. ¿Cuáles son los principales principios que aprendemos en este relato? Número uno. Dios es soberano, aunque su mensaje sea rechazado. Dios es soberano, aunque su mensaje sea rechazado. Vimos que Elías tuvo un dramático cambio de ánimo. Un día antes había tenido una victoria, un día antes había caído fuego del cielo, pero ahora, en este capítulo, lo encontramos huyendo ante la reina Jezabel. ¿Por qué? Pues porque en vez de arrepentimiento había encontrado corazones duros, había encontrado gente que no quería seguir a Dios, había encontrado amenazas y había encontrado un pueblo que no dio la cara por él. Entonces, las palabras de Elías muestran desánimo porque piensa que él es el único que queda del lado del Señor. Él pensó que sobre él recaía la responsabilidad únicamente de defender la gloria de Dios. Y perdió de vista que Dios sigue siendo soberano. Que aunque las naciones se amotinen, que aunque los reyes y los gobernantes se amotinen, Dios sigue siendo soberano. El Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué piensan los pueblos cosas vanas? A ver, déjeme aquí leerlo. Sigue diciendo: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál es la reacción de Dios? Versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Aunque la gente rechace el mensaje del Señor, el Señor sigue siendo poderoso, soberano, tiene el control de todo. ¿Qué le pasó a Elías? Que perdió de vista eso, la soberanía y el poder de Dios, y puso su vista, su visión en las amenazas del pueblo. Desvió su visión de donde la tenía que mantener en Dios y la puso en la en las amenazas que le mandó la reina Jezabel. Aunque el mensaje de Dios sea rechazado, hermanos, los cristianos somos llamados a dar testimonio de la verdad. No tenemos poder para salvar a nadie. Quisiéramos salvar a los más cercanos a nosotros. Quisiéramos poder asegurar la salvación de nuestros hijos o de nuestro primo. Hay hermanos que tienen a sus padres que no son creyentes. Quisiéramos poder asegurar. No podemos asegurarlo. Pero lo que sí tenemos que hacer, aunque la gente no quiera recibir el mensaje, es seguir proclamando la verdad. ¿Encontraremos oposición? Frecuentemente, muy frecuentemente, por todos lados, en casi cualquier área que se está tratando hoy en la sociedad, encontraremos oposición, claro, pero no debemos cambiar nuestra visión de la gloria de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, a la oposición de la gente. Si nos concentramos en la oposición, terminaremos desanimados y pidiendo que ya se termine todo. Ya no, Señor, ya no quiero más. En vez de eso, tenemos que mantener nuestra mirada en el poder de Dios. Otra cosa que aprendemos de este relato es que ahora vivimos en una época de gracia, pero la ira de Dios está por llegar, se está aproximando cada vez más. El ministerio de Elías fue un ministerio de eventos espectaculares. Oró, dejó de llover. Oró, volvió a llover. Oró, cayó fuego del cielo. Pero eso no era todo. El Señor quería que Elías aprendiera que los eventos espectaculares no es todo acerca de él. Dios obra de maneras mucho más quietas también. La lección de Dios para Elías ahí en Horeb es que Dios sigue teniendo un pueblo y está trabajando en el corazón de ellos. Aunque la gente no vea cosas espectaculares, Dios sigue trabajando en el corazón de personas para hacer que se mantengan fieles. Hay alguien que dice: oye, pero es que a mí me gustaría ver que cayera fuego del cielo. Si cae fuego del cielo, ahora sí yo voy a creer. Si un día aquí sucede que un paralítico se levanta, ahora sí voy a creer. Falso, falso. Si tú no crees por el testimonio de las Escrituras explicado ante tus oídos, no vas a creer aunque los muertos se levanten. Porque si no crees por el testimonio de las Escrituras, demuestras que tienes un corazón endurecido ante el Señor, y todo lo que suceda te va a endurecer más y más y más y más. Le pasó a Jezabel, le pasó al pueblo de Israel, le pasó a Faraón, le pasó al pueblo de a los judíos durante el ministerio de Jesucristo. Dios obra no solamente a través de señales espectaculares, sino que está trabajando a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Y si tú estás escuchando el mensaje del Evangelio y aún no has creído, no esperes a nada más que vea cosas espectaculares. Dice el libro de los Salmos y el libro de Hebreos: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Dios está trabajando a través de un silbo apacible, a través de su Espíritu Santo y su palabra, para que tú creas. ¿Por qué? Porque estos días de gracia un día acabarán y darán lugar a la ira de Dios, darán paso a la ira de Dios, que se manifestará en juicio y destrucción. Por eso el apóstol Pablo en 2 a los Corintios les dijo a los hermanos: les exhortamos que no recibáis en vano la gracia de Dios. El hecho de que el Evangelio esté siendo predicado ante tus oídos es una muestra de la gracia de Dios. No recibas esa gracia en vano. Arrepiéntete de tus pecados. Sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios: porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, hoy es el tiempo aceptable. He aquí, hoy es el día de salvación. Y número tres, algo que hemos aprendido a lo largo de toda la historia de Elías, tercer principio clave que aprendemos aquí, es que el Señor cuida de los suyos. El Señor cuida de los suyos. Elías, Moisés, Jesús, el pueblo de Israel y muchos otros a lo largo de la historia del Antiguo Testamento fueron sustentados por Dios en el desierto. Las provisiones no solo son físicas, que las incluyen, por cierto. Elías fue sustentado físicamente, pero no solamente son físicas. Elías necesitaba un reenfoque de su ministerio, porque como había perdido el enfoque, su ministerio, él quería renunciar al ministerio porque se había desanimado por completo. El Señor también le proveyó un nuevo enfoque o un reenfoque de su ministerio. Dios formó al ser humano y entiende sus necesidades y entiende sus debilidades. Para nosotros, como le dijo Dios a Elías, el camino es largo. Uy, no se va a poder. Uy, esto es mucho. No, ¿sabes qué? Que yo creo que no llegamos. Yo creo que no puedo seguir. Yo creo que aquí, por aquí no va la cosa porque parece que está cerrado. Para ti, el camino es largo. Pero el Señor provee fortaleza. El Señor envió un ángel para Elías para que le diera de comer y le dijo: come, bebe. Para ti el camino es largo, pero necesitas fortalecerte en el Señor. Entonces el Señor conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades. Por eso es que proveyó fortaleza para nosotros. Para la iglesia, hoy, después de la cruz, después de aquel día de Pentecostés, Jesús envió un ayudador para que esté con los creyentes para siempre, como dijo el Señor Jesucristo a los discípulos en San Juan 14. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? ¿Quién es ese ayudador para nosotros que nos ayude a continuar en este camino que a veces se plantea tan lleno de dificultades? Sigue diciendo el Señor Jesús: es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.